Público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes a todas y todos, estamos en el programa número 55, número 55, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Este es su programa Chasquiando número 55. Gracias a ustedes por su gentileza al estar pendientes de la señal de 940 AM Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Como ustedes ven por las redes sociales, estamos como Redcom, como Chasquiando. Estamos transmitiendo ya desde las redes sociales en este audio y video. Muchas gracias. Nos dicen, bueno, que estamos con una señal muy buena en las redes sociales. Soy Chasqui Milenario y este día me han dejado solo. Estamos como el último de los mohicanos. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Tenemos un pequeñísimo problema en la señal de la red. Un pequeño problema en el directo. Bueno, estamos transmitiendo, pero parece que tenemos alguna dificultad. Bueno, saludamos a todas y todos que están en sintonía ya de 940M, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy amable, saludos a María Belenchis, perdida, abandonada, perdida en acción, creo que ya resucitó. Bueno, pero ahí está, un saludo a Mari Belenchis y vamos con el primer segmento. Bueno, hoy vamos a tener mucho de qué hablar. Tenemos un trabajo cultural con los jóvenes en Tumbaco, gracias a nuestra compañera Fanny Piedad, que es nuestra Chasqui reportera, y vamos inmediatamente con este segmento en Chasqui Noticias. Thank you. ¿Cuál es su nombre y su cargo en la parroquia de Tumbaco? Cristian Alejandro Santander, teniente político de la parroquia de Tumbaco. ¿Cuál es el nombre de grupo que usted coordina aquí en Tumbaco? Bueno, aquí básicamente yo apoyo la Brigada Juvenil de Tumbaco dentro de las actividades que hago, que es apoyar organizaciones sociales, y una de ellas es la de los jóvenes, la Brigada Juvenil de Tumbaco. ¿Cómo nació la idea de formar este grupo? Ahí está básicamente bien. Fueron jóvenes que se acercaron a la tenencia buscando espacios donde realizar sus actividades de estudio, sobre todo en ese tiempo. Mi idea siempre ha sido de apoyar a los jóvenes, brindándoles espacios seguros, espacios con ambientes para jóvenes, y bueno, pues les abrí las puertas de la tenencia, ahí los jóvenes poco a poco fueron desarrollando algunas ideas y en eso hemos ido apoyando. ¿Cuándo comenzó y quiénes lo forman? Ya va alrededor de un año y medio. Son jóvenes de diferentes barrios de la parroquia. Es un grupo bastante rico por su diversidad. Hombres, mujeres, hay de toda etnia. Tenemos gente afro, mestizos. Ellos mismos se dan cuenta de lo rico que hay en esa diversidad. Les gusta diferentes estilos musicales. Toda esa variedad le hace muy rico a este grupo y son ellos los que le conforman. Es un espacio con las puertas abiertas para ellos. ¿Cuáles son los objetivos que quiere lograr? Bueno, básicamente es el tener espacios juveniles en la parroquia. La meta principal es establecer en Tumbaco un Tumbaco seguro, un Tumbaco amigable para los jóvenes, un Tumbaco inclusivo. Aquí hay bastantes espacios donde que el joven, por el hecho de ser joven, lo aleja. Hay muchos espacios comerciales que no están al alcance del joven, el joven no puede entrar, y hay espacios donde prolifera mucho lo que es la droga, el alcohol, y ellos no quieren tampoco estar en esos lugares. Entonces la idea es tener espacios que le den acceso a ellos con los antecedentes nacionales, ¿no? Libres, seguros, inclusivos. ¿De qué manera apoya usted al grupo? Bueno, en primer lugar dándoles el espacio. De ahí hay una dirección donde siempre en cada proyecto se les va guiando, se va buscando las personas que pueden apoyarse, hace una gestión. Dentro de esta gestión se busca lo que es materiales, ¿no? Es una cuestión bastante importante porque los chicos necesitan de muchas cosas para hacer todas las actividades. En el Día del Niño, por ejemplo, hace un año hicimos trajes con papel reciclado, plástico y eso. Y sí se nos complicó porque, por ejemplo, para el tema de goma o hilo para realizar estos trajes, los chicos no tienen recursos. Entonces ahí se va un poco complicando y es un poco la gestión que tenemos que realizar. Y siempre que hay actividades, nosotros tenemos que buscar una forma nueva de lograr conseguir esas metas. ¿Qué ayuda recibe el grupo y quiénes son las personas que le ayudan? Básicamente es la gestión. No tenemos ayuda directa y los jóvenes muchas veces quieren salirse del espacio, quieren dejarlo, botar la toalla, como decimos, pues sí se sienten abandonados en ciertos momentos. Y ahí es cuando un poco entra esto del trabajo en equipo, la amistad entre ellos mismos, entre la tenencia y ellos. Bueno, que tenemos que darle fuerza y buscar, ¿no? ¿Quién nos ayuda? Normalmente son empresarios de la parroquia, pero no es frecuente, ¿no? Ayuda al año y con tema de papel de reciclaje. Sus palabras finales, señor teniente político, para el programa Chasqueando, para la radio Casa de la Cultura, por favor. Bueno, agradecer al programa Chasqueando, ahí podemos dar a conocer estos proyectos, estos programas. Agradecer a la Casa de la Cultura también, pues son espacios justamente donde podemos desarrollar cultura, ¿no? La cultura, créanme que esto de los jóvenes es un tema bastante lindo, bastante enriquecedor, ya que ellos en sí tienen un alma noble, un corazón que está dispuesto a ayudar, y bueno, que existan medios de comunicación como el programa Chasqueando y la Casa de Cultura, que es quien la apoya, quien la organiza, es para nosotros también ese empuje que necesitamos para seguir con nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias también. Eran las palabras de señor Cristian Santander, teniente político de Tumbaco. Gracias a nuestra Chasqui reportera Fanny Piedad, está siempre con la noticia y está siempre ahí en el momento mismo de la acción. Cristian Santander, como teniente político de la parroquia de Tumbaco, está realizando un trabajo social junto a una brigada juvenil que están trabajando. Ellos están trabajando en el asunto de reciclaje, están trabajando en el asunto cultural. Y bueno, tenemos una llamada ahora en vivo una llamada. Buenas tardes, ¿con quién estamos? Qué gusto saludarle. Hola, buenas tardes, con Cristian Santander están hablando, teniente político de la parroquia de Tumbaco. ¿Cómo le va, señor teniente político? Bienvenido a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. Acabamos de escuchar el audio, la entrevista de nuestra compañera Fanny Piedad a usted y agradecerle por participar y permitirnos pues difundir todas las cosas que usted y como teniente político está realizando en la parroquia de Tumbaco. Cuéntenos un poquito acerca de este trabajo, maravilloso trabajo que hace con la brigada juvenil allá en la parroquia. Bueno, primero agradecerles a ustedes, realmente es bueno que estos espacios para la gente se abran a la gente, ¿no? Muchas veces este tipo de noticias, los medios de comunicación tradicionales, por así llamarlos, no nos abren mucho la puerta. Y hoy por hoy los jóvenes están escuchando, están escribiéndome y diciendo qué chévere, qué bueno que ya se escucha nuestro trabajo. Nada, pues contarles de que el tema de la brigada dentro de las acciones que podemos realizar como tenientes políticos, que es el apoyo a la organización social, se les ha ayudado a estos jóvenes que están buscando, hay muchos jóvenes que están en las parroquias, en los cantones, y dicen, ¿qué hacemos? Queremos apoyar a nuestra sociedad, queremos generar espacios sanos, ambientes acorde a nuestras necesidades y no hay apoyo. Entonces, básicamente ahí es lo que hemos entrado y estamos apoyando hoy por hoy. Señor teniente político, es importantísimo saber cuáles son las necesidades de la brigada para que por estos medios usted pueda solicitar la ayuda. ¿Qué necesidades tiene esta brigada, estos jóvenes que están articulados bajo su mando, señor Santander? Bueno, básicamente es contarles de que, mira, tenemos un joven recuperado del tema de drogas, del alcohol. Este joven pinta, hace unos cuadros súper lindos, lo hace con sprays. En este caso, por ejemplo, para nosotros es bien difícil ayudarle a solventar este gasto. Entonces, sería súper chévere de que empresarios, gente que siempre nos ha estado apoyando, nos puedan hacer ese tipo de donaciones. Temas con papel reciclado, temas con, sobre todo con material de oficina, y eso siempre necesitamos. Y muchas veces son cosas que se botan. Entonces, ese tipo de materiales son los que estamos siempre necesitando para poder hacer el trabajo, ¿no? Dentro de la gestión cultural, señor teniente político, ¿en qué áreas están los jóvenes inmersos? Básicamente el tema de la pintura es algo que les encanta a ellos. El rehacer o renombrarle al graffiti, porque el graffiti a veces se lo malentiende con estos actos vandálicos que hay en nuestra ciudad, retomando el tema este que hubo recién, como el metro que se hizo en el primer vagón del metro. Tenemos este grupo de jóvenes que quiere recuperar los espacios públicos para poder hacer adecuado para el joven, y esto significa, por ejemplo, hacer murales. Desde ahí básicamente empezamos. Tenemos muy pronto estamos colaborando con un grupo en Churuloma, que es un barrio de acá de Tumbaco, para hacer un festival musical. Para mí siempre ha sido ideal que temas como la música, como el arte, la cultura sirvan para unir, no para desunir. Nosotros apoyamos para que el joven, con toda su riqueza en la diversidad que tiene, se une mucho más que los adultos. Se une, siempre busca cómo unirse. Por ejemplo, la música es una herramienta grandiosa para llevar eso a cabo. Perfecto, perfecto. ¿Qué le parece, Cristian, si invitamos a usted, le invitamos a usted y por su intermedio también a la brigada para la próxima semana tenerles aquí y conversar con los muchachos? ¿Le parece bien? Concretamos, confirmamos ahora el próximo día domingo a las 4 de la tarde para entrevistar a los jóvenes, plantear sus necesidades y pues de esa manera tratar de buscar los mecanismos de apoyo y de ayuda a esta brigada manejada por usted. ¿Le parece bien? Claro que sí. Justamente como le decía, para nosotros es un gusto poder participar en estos espacios donde que no ha habido, no se ha abierto la puerta. Y claro, los jóvenes me han dicho a mí, vamos, busquemos estos espacios. Sería lindo conversar con ustedes, contarles esas cosas y ver cómo podemos juntar más gente, gente que nos pueda apoyar y a gente que podamos apoyar también. Entonces, no se diga más, le esperamos a la Brigada Juvenil y al señor Teniente Político de Tumbaco, el señor Cristian Santander, la próxima semana. ¿Le parece, Cristian? Con muchísimo gusto, claro que sí. Muy amable. Fueron las palabras de Cristian Santander, Teniente Político de la Parroquia de Tumbaco, a propósito de esta brigada juvenil que está haciendo un trabajo social y cultural. Fueron las palabras de Cristian Santander en Chasqueando, aquí en vivo, cuando son las 16 horas 16 de la tarde, 4 de la tarde y 16 minutos, de una tarde muy fría, les comento, muy fría. Afuera podemos divisar un poco en las nubes, un poco de lluvia, tal vez una llovizna todavía tenue. En otros lugares de la ciudad está lloviendo a cántaros. Desde el norte de la ciudad, desde la parroquia de Calderón, nos acaban de enviar un WhatsApp en el cual se está cayendo el cielo a pedazos. Dice que hay alguna... A ver, déjeme les leo. Ah, pues que está cayendo una granizada que por la etapa E parece que se ha levantado el asfalto. Qué raro, digo, ¿no? Como tenemos un alcalde súper eficiente, qué raro que pasen estas cosas realmente. Bueno, estamos así en esta tarde a las 14 horas 16 y 17 minutos de la tarde. En este es su programa Chasqueando, el programa de la ruralidad. Estamos ahora un poquito con frío, pero nos vamos animando y hemos tenido la grata presencia por la línea telefónica del señor Teniente Político de Tumbaco, y la próxima semana vamos a conversar con los jóvenes de esta brigada juvenil. Bueno, vamos avanzando, y ahora tenemos muchísimo material. Tenemos la Feria del Libro Insurgente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvo, dio el espacio para el colectivo Desde el Margen. Saludar a Andrea Reynoso, dirigente de este colectivo, que estuvo trabajando en la segunda edición de la Feria del Libro Insurgente. Y tenemos, pues hablamos con algunos colectivos, organizaciones, librerías que están, o editoriales que estuvieron muy pendientes de una nueva forma de hacer una feria del libro. Vamos a empezar con la librería El Búho, que nos comentaron en esta segunda edición de la Feria del Libro Insurgente. Buenas noches, mi nombre es Miguel Wong, soy representante de la librería El Búho. Gracias, Miguel. ¿Cuál es el motivo de la participación de El Búho dentro de la segunda edición de la Feria del Libro Insurgente? Desde el momento que se creó la librería siempre ha sido hemos tenido participación en las ferias nacionales del libro y en este tipo de ferias, precisamente por el hecho de incentivar la cultura que se está perdiendo de la lectura, fomentar los espacios a los niños, fomentar, abrir espacios para los escritores ecuatorianos. Eso prácticamente, cosas que se están perdiendo el día de hoy. La temática del Búho, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuál es el público objetivo que tiene como principal? Principalmente, o sea, nos enfocamos en temas políticos, en realidad. Tenemos bastante ensayos, filosofía, para niños también tenemos infantiles, tenemos para todos los públicos, pero en temas basados en la realidad. Ejemplo, para los niños tenemos unos cuentos basados en la realidad que viven día a día, lo que pasa en esta sociedad, en la actual. y también en los temas políticos, en los temas filosóficos también tenemos filosofía clásica, un poco de arte, y como le mencioné al principio, también tenemos la literatura ecuatoriana, que eso tratamos de rescatar, también dándole un gran espacio en nuestra librería para los escritores ecuatorianos que hagan sus lanzamientos en nuestra librería, y la gente también para que acuda a este llamado de rescatar la literatura ecuatoriana también. ¿Cómo ha estado la presencia del público, la asistencia a esta segunda edición de la Feria Insurgente? Ha tenido bastante acogida. Obviamente las redes sociales ayudan bastante en este tema. Y las personas precisamente ahora captan esto de aquí y siempre esperan a las ferias y acuden en gran número para la feria. Y eso es muy importante porque eso significa que la gente está rescatando eso, o sea, está volviendo a eso, a leer, volviendo a leer, lo que estamos tratando también nosotros de inculcar a las personas que vienen a las ferias, a leer y que encuentren aquí cosas nuevas y que se sientan cómodos, se sientan a gusto de leer lo que tienen enfrente. Muchas gracias. Tus palabras finales para el programa Chasqueando, que se transmite domingos de 4 a 5 de la tarde por radiocce.com. Bueno, saludos como al principio a todos los que escuchan, felicitaciones por el programa y felicitaciones también por estar aquí y formar parte de esta feria, que eso es lo que necesitamos todos, salir adelante pero ayudándonos todos, que haya medios comunicando este tipo de eventos, que eso también nos ayuda a nosotros, para que eso nos da un impulso a nosotros para que nosotros también formemos parte de este tipo de eventos. Muchas gracias. Fue Miguel de la librería El Búho participando de esta segunda edición de la Feria del Libro Insurgente organizada por el colectivo Desde el Margen. Bien, fue la librería El Búho. Estábamos escuchando cuál es su propuesta, qué es lo que ellos plantean, principalmente en dos ejes, ¿no? El primero en los niños y el segundo en la cuestión política, ¿no? Ustedes conocerán el nombre de la Feria del Libro Insurgente por el colectivo Desde el Margen, pues con esta cuestión filosófica, política, esta cuestión desde la izquierda y desde los movimientos marxistas, jóvenes y colectivos que están empeñados en el cambio social, ¿no? Bueno, vamos con unos saluditos a Francisco Chávez, mi querido hermano y camarada de Cero Latitud, comunidad, nos está saludando, un abrazo a Jorge Tapia, se ha unido, también a Edgarito Morales, sí, y a Mauricio Pérez Romero. Francisco, ya lo saludé. A Carlita Lalangui, un saludo, Carlita, nuestra compañera que todos los días domingos está laborando. En algún momento tendrá que pedir permiso para tenerla acá. Bueno, también un saludo a Paul Alejandro Quiroga, gracias, un saludo a Milenario, dice un amigo Paul, también con su programa allá en Cero Latitud, Rock Angoleros, un saludo a todos ellos, ¿no? Bueno, estamos continuando, a ver, dice Carlita, un saludo al señor teniente político y felicidades por el trabajo que realiza, un saludo también al señor Santander, teniente político de Carla Lalangui, ¿no? Bueno, a nuestra compañera también, que está pendiente de lo que estamos haciendo ahora. Como les decía yo, nos han dejado solos, me han dejado solo. No ha venido mi queridísimo amigo Byron Romero, pero bueno, ahí le estamos. Bueno, un abrazo a Francisco, que también ya le comenté. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, tenemos el siguiente audio para ustedes. Bueno, estuvimos con la librería El Búho y ahora estamos con Maquinaria y Cerro Corredor Sur. Maquinaria y Corredor Sur, Matías, un compañero chileno. Rectifico. MGTL, el movimiento guevarista Tierra y Libertad, estuvo también ahí presente. Vamos a ver qué nos comentan en la fila. Me llamo Gabriela. Gabriela, ¿a qué organización pertenece? Yo pertenezco al movimiento guevarista Tierra y Libertad. Bueno, estamos en la segunda edición de la Feria del Libro Insurgente, organizada por el colectivo Desde el Margen. Nos encontramos con Gabriela, del movimiento guevarista Tierra y Libertad. Bienvenida a los micrófonos de Chasquiando, el programa que se transmite por Radio Casa de la Cultura los domingos de 4 a 5. Gracias por atender esta entrevista y, bueno, la pregunta, ¿cuál ha sido la razón para participar o dar un aporte acá en esta segunda edición de la Feria? Bueno, mira, nosotros el año pasado, que fue cuando se inició, también estuvimos, y la razón es por nosotros desde hace más o menos unos 10 años atrás venimos trabajando un proceso de recuperación de la memoria histórica, siempre dentro de la temática de los procesos revolucionarios, insurgentes y de izquierda en América Latina. Entonces, en un inicio lo hacíamos como difundiendo a través de redes, de medios, luego haciendo como ediciones muy artesanales, en fotocopias, cosas así, de libros que considerábamos que deben reeditarse o reproducirse o difundirse entre la gente por su contenido, por el pensamiento político que hay detrás. Y ya desde hace algunos años atrás lo comenzamos a hacer de una forma un poco más profesional, por así decir, a través de unos compañeros del Perú que tienen una editorial y que tenemos como ideologías muy similares, y entonces comenzamos a reeditar libros, que es un trabajo que lo estaban haciendo también ellos, reeditando libros que reivindicaban procesos en su país y en América Latina en general, y nosotros comenzamos a hacerlo también acá. Comenzamos reeditando el libro del Cementerio de los Vivos del Arturo Jarrín, y a partir de eso comenzamos como a hacer algunas otras reediciones que nos parecían importantes. Entonces, básicamente nuestra razón de estar aquí es eso, o sea, ir reivindicando, reproduciendo y que se vaya difundiendo todo el pensamiento político revolucionario de América Latina, que haya un rescate de la memoria histórica en función de qué es lo que nos permite construirnos como sociedad, obviamente también de ahí de pronto a veces sacar un poco de fondos que nos permiten desarrollar las actividades artísticas, políticas, sociales, culturales, de formación popular que siempre estamos haciendo en barrios y comunidades. El movimiento guevarista, desde su esencia como nombre, ¿no?, como proclama, está dentro de la teoría marxista o marxista-leninista guevarista. Ello implica que ustedes, en la difusión de todo lo que es literatura, de todo lo que es pensamiento político, ¿solo se centra hacia ese camino o también hay otras temáticas para difundirlas en publicaciones? Mira, verás, nosotros primero, como ideológicamente, como organización, si bien es cierto, somos marxistas y siempre caminamos dentro de esta línea marxista del marxismo latinoamericano, en donde está Guevara, entre otros autores, también tratamos de plantearnos como muy, muy incluyentes y reflexivos. Entonces, obviamente, eso se traduce también en las publicaciones y en lo que difundimos, que va, o sea, desde el tema de los pueblos ancestrales, de la teología de la liberación y, bueno, un sinnúmero de temáticas que de alguna forma caminan por el mismo sendero que nosotros también. Son afines, más bien, ¿no? Exactamente. Pero también tenemos un espacio para el tema de la poesía, de la literatura, siempre y cuando esto no rompa o no vaya en contra de la ideología o de los procesos que nosotros llevamos adelante. Estamos hablando de poetas revolucionarios como Roque Dalton en El Salvador, Ernesto Cardenal, de los procesos históricos de los 70, ¿a eso te refieres? ¿Sí? No únicamente, en realidad tenemos dentro del movimiento mismo y amigos muy allegados con los del movimiento que hacen poesía actualmente, entonces también estamos reproduciendo este tipo de poesía. Alguna es poesía muy moderna, tenemos poesía romántica también, porque hay un espacio también para la sensibilidad, y hay poesía también revolucionaria, entonces es como muy variado, pero insisto, siempre y cuando no vaya en contra de lo que nosotros trabajamos como proyecto político. Perfecto. Bueno, tus palabras finales para el programa Chasquiando, que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues nada, invitar a la gente que lleguen, que conozcan, que tal vez si no pueden venir a esta feria, que se enteren un poco de las de los espacios, de los colectivos, de las editoriales que estamos hoy presentes acá, y que se den la oportunidad de leer una lectura un poco diferente, que de pronto no la encuentran en todas las librerías, que de pronto no la encuentran en redes sociales, pero que es importante en la medida que nos permite entender cómo se han construido los procesos en América Latina para ver cómo estamos ahora, porque veo que todos los compañeros de las otras editoriales tienen cosas similares como dentro de esta línea siempre, y que sí, o sea, que se den la oportunidad de mirar por otros ojos al que estamos acostumbrados habitualmente, además un poco el tema de recuperar la lectura, porque la vida moderna, el tiempo, ha hecho de los medios audiovisuales como lo que domina todo, entonces todo el tiempo tratamos de aprender o de entender las cosas desde flashes de minutos, videos de 30 segundos y cosas así, y terminamos teniendo un conocimiento totalmente superficial de la vida, de la política, de las relaciones humanas, de todo. Entonces la literatura de alguna forma te brinda la oportunidad de reflexionar y de entender más a fondo las cosas. Entonces invitar a que se den ese chance de mirar con otra óptica la historia de América Latina. Perfecto, fueron las palabras de Gabriela, representante del movimiento guevarista Tierra y Libertad, presente en esta segunda edición de la Feria del Libro Insurgente, con un stand, como nos ha explicado, dedicado a la teoría marxista, dedicado a las publicaciones desde la memoria histórica, rescatando, fortaleciendo la memoria histórica social de los pueblos, principalmente latinoamericanos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a usted. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El encuentro de dos generaciones y dos formas distintas de expresar la historia. En la exposición del artista Edgar Carrasco Mora, bajo la curaduría de Ángeles Ortiz. Le espera hasta el viernes 19 de septiembre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Josefina, apúrate, hijita, no te demores, tenemos que salir a Tababela, no ves que ya nos estamos preparando el viaje para irnos a las Europas. Ah, señito, qué bestia, qué apurada, como que nos fuéramos a demorar. Ve, ¿en qué quedó lo de la Casa de la Cultura? Vamos a estar a partir del 14 al 23 de septiembre en el Teatro Prometeo. ¡Ay, qué lindo! Los horarios, dime, para no comprometer. Verá, viernes 8 de la noche, sábado a las 6 y a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. ¡Ay, qué lindo! Invítenles a todos para que no paren de ir. Sí, por favor, vayan, que vamos a presentar las peluconas light. A mis amigas, a mis amigos, a todos, vayan, vayan, vayan. Ya pueden adquirir sus entradas en Musicalísimo Ticket Show o reservar al 0999-223-024. Les esperamos, apure, cargue la maleta. ¿Cargue? ¿Carga vos? No, todo me deja a mí. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50 27 22 1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ...16:35 en la tarde de este programa número 55... un programa un poco frío, un poco serio. Miren, nosotros como Chasqueando, estimados y estimadas, siempre hemos estado trayendo hacia la ciudad todo lo que se da dentro de los procesos culturales en las parroquias rurales. Hemos atendido algunas más que otras, pero ahora este reportaje de la Feria del Libro Insurgente es el inicio de muchas cosas importantes que también deben suceder en nuestras parroquias rurales. Creo que es importantísimo entender que este tipo de ferias de libro, que no son las oficiales, que no son las muy conocidas, también deben replicarse en nuestras parroquias. Debemos nosotros apuntar a que nuestros jóvenes se interesen por la lectura, y este es uno de los objetivos de haber nosotros ahora enfrentado un reportaje, una nota periodística importantísima, para que en las parroquias también entiendan, conozcan, aprovechen y se interesen principalmente por esto que es muy interesante: la Feria del Libro y las ferias del libro, la lectura y las campañas. Bueno, seguimos, son las 16:37 y bueno, ya casi al finalizar, pasando la media hora de esta tarde un poco fría, vemos que no ha salido el sol, pero el calor acá en la cabina, hacia ustedes que nos escuchan, amables, y son tan gentiles, ¿no? Bueno, a Leslie Lara allá en Guayaquil, un abrazo, me está escribiendo desde por el WhatsApp, un abrazo infinito, Leslie, que sigas adelante en tu trabajo, que sigas caminando con tu hijito y que sigas viviendo y existiendo en esta vida. Bueno, vamos y continuamos, ahora sí nos toca con Maquinaria y Corredor Sur, otra editorial que también trabaja desde la insurgencia con una nueva tónica para hacia la construcción artesanal de los productos llamados libros. Vamos con este artículo, por favor. Matías, bienvenido a los micrófonos del programa Chasqueando, que se transmite todos los domingos de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura en www.radiocce.com. ¿Cuál es el objetivo de participar en una feria llamada Insurgente, Matías? Bueno, la feria Insurgente, que son siempre son una contrapuesta, ¿no?, a estas ferias institucionales como la FIL, la Feria Independiente del Libro, las ferias que organizan, no sé, bueno, las mismas agrupaciones de la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces, a esas ferias, quienes van a bibliotecas, van a universidades, van librerías ya de cadena, ¿no?, de franquicias. En cambio, las frías o las ferias como la Feria Insurgente te propone otro catálogo, ¿no? Te propone otros gestores, te propone otras visiones sobre el mundo editorial, ¿no?, que ya no es tan comercial, sino que siempre tiene un valor agregado, ¿no? Porque ese tipo de librerías que te nombraba, o sea, siempre hacen eso, ¿no? Hacen simplemente el libro como bien de consumo netamente y vendámosle a la gente lo que ella cree que quiere y todo. En cambio, aquí es como un trabajo que viene más como desde una resistencia, desde una independencia, ¿no?, desde algo alternativo a eso, otra oferta. ¿Cuál es la visión que tiene Corredor Sur? O sea, Corredor Sur es una librería que ya lleva tiempo aquí en Ecuador, ¿no? Acá en Quito abrió un local hace un par de meses. Bueno, es eso, ¿no? Tú vas a esta librería y te encuentras un catálogo totalmente aparte y ajeno a cualquier otra librería de cadena o a la librería de cadena en sí. Encuentras libros, no sé, de editoriales argentinas que son re difíciles de encontrar acá, de editoriales chilenas. No sé si decir nada comercial o no, pero sí es una propuesta más interesante que tres estanterías llenas de sagas, ¿no? Entonces te tiene filosofía, tiene libros de cine, tiene libros de arte, ¿no? De ciencias políticas, de ciencias sociales, pero no los autores o los libros que tú puedes encontrar en cualquier otra librería, sino un catálogo tal vez no más under, pero sí una propuesta diferente. ¿Y Maquinaria dónde entra dentro de esta política de Corredor Sur en buscar temáticas diferentes? Maquinaria es una editorial que empieza en el 2015 con la propuesta primero de hacer libros artesanales sin que se note que son artesanales, ¿no? Porque los libros artesanales siempre tienen eso, que es un valor agregado, pero no, a mí me parece que se puede lograr igual una estética o trabajar lo artesanal desde otro punto de vista, ¿no? Ya sin que sean netamente cartoneros, por ejemplo. Y entra porque, bueno, Maquinaria tiene un catálogo mayormente de poesía de Chile y de Bolivia. Lo que hace es como presentar al público autores que no va a encontrar en libros, autores que ya tienen trayectoria, que ya tienen su carrera, pero que no han llegado como a las estanterías que la gente frecuenta. Con respecto a la feria en sí, ¿cuál ha sido la convocatoria del público, de la gente? ¿Cómo has visto tú el acercamiento hacia esta propuesta? Se han acercado mayormente jóvenes, son gente que, bueno, que fueron convocados, ya sea por los distintos carteles, por las distintas difusiones que hizo la feria y el colectivo desde el margen. Y están súper interesados, normalmente no conocen todos los proyectos que están en exposición, no conocían, se ponen ahí, o sea, yo veo que hay libreros que no paran de hablar en todo el día, ¿no? Porque hay mucha gente preguntándole cosas, mucha gente interesada en lo que hacen, ¿no? Porque, y eso es lo bueno, eso es lo rico, eso es lo que te decía de estas ferias, ¿no? Porque la gente puede conocer una alternativa, algo que no sabían que estaba ahí. Un saludo para quienes están pendientes de este programa, el programa Chasqueando por Radio Casa de la Cultura. Bueno, quiero mandar un saludo a la gente que nos escuchó. Bueno, gracias a ti por el espacio, ¿no? Y a seguir en esto, ¿no? A seguir desde lo alternativo. Perfecto, fue Matías, desde Corredor Sur y también desde Maquinaria Ediciones, participante en un stand de la segunda edición de la Feria del Libro Insurgente. Qué importante las nuevas expresiones de ferias de libro alternativas o diferentes. Bueno, continuemos porque el tiempo es muy corto y ya mismo estamos al final. Vamos con algo de Ediciones Desde Abajo y también su análisis. Por favor, vamos con Ediciones Desde Abajo. Gracias a la vida. ¿Tu nombre, por favor? Fabricio Guamán. ¿A qué organización pertenece? Estoy en Ediciones Desde Abajo. Bueno, estamos con Fabricio, representante del colectivo Desde Abajo, una organización que está participando en la segunda edición de la Feria del Libro Insurgente. Muy amable, Fabricio, por recibirnos. ¿Y cuál es la temática del colectivo, de tu organización, para participar aquí en esta segunda edición? Bueno, somos una editorial independiente, radicada en realidad en Bogotá, Colombia, y nuestra línea es el pensamiento crítico. Ciencias políticas, ciencias humanas, temas de como de ecología, política, y la idea un poco es difundir algunos autores que no son muy, y unos temas que no son muy conocidos y tampoco publicados por acá, ¿no? Pues la idea es compartir esto y poder y acceder a un público un poquito más amplio del que normalmente estamos, ¿no? menos académico, este espacio es más abierto, ¿no? Una feria que está como más o menos en un lugar público, en la Casa de la Cultura. Entonces la idea de participar en esto era eso, ¿no? Perfecto. Nosotros vemos que ha habido mucha afluencia, contando que, o tomando en cuenta que esta segunda edición tiene un nombre un poco radical, digamos así, esto de llamar a una feria del libro insurgente, ¿no? Los compañeros del colectivo Desde el Margen han tomado una decisión de poner algo alternativo o si no diferente. ¿Cómo han visto ustedes como organización la comparecencia del público y el evento en sí. Bueno, es nuestra segunda participación, estuvimos en la primera, que también estuvo bastante movida. La propuesta es muy buena, compartimos mucho de lo que el colectivo está proponiendo, y qué bueno que haya sido acá en la Casa de Cultura, un espacio que debería estar más abierto a estas iniciativas. Parece que vamos a empezar a ver si lo hacemos más regular, las charlas, los cineforos, todo está en la línea que nosotros también compartimos, ¿no? Entonces es perfecto para nosotros. Y el público ha sido bastante diverso, ¿no? O sea, hay gente que ha venido al cine, que no sabía de la feria, pasa por aquí. Hay otra gente que vino a las charlas del cine. Entonces hay de todo. O sea, hay gente que viene directamente a buscar títulos muy concretos, ¿no? Porque con la palabra insurgente, pues ya se imaginan que pueden venir a conseguir lo que no encuentran en otros espacios, ¿no? Así es. ¿De la primera a la segunda edición has notado un cambio? ¿Ha mejorado? Sí, yo creo que sí, mucho, porque, bueno, el espacio de la Universidad Andina, que fue la primera, era un espacio un poquito más formal, más académico. Un poco la gente de fuera no entra a esos espacios, ¿no? O sea, por más que digamos, no. En cambio, este espacio sí pasa, ¿no? Entonces es mucho más abierto, ha sido más amplio. La convocatoria, entonces, y además ha habido, creo que, una participación más heterogénea, ¿no? Entonces, en la primera hubo como editoriales un poquito más grandes, más en las típicas. Ahora parece que están un poquito más ya las que estamos en otra línea, ¿no? Entonces me parece que está bien, las charlas han sido bastante buenas, el tema bastante necesario para lo que está pasando aquí en la sociedad de por acá. Entonces sí, yo creo que ha sido bastante, bastante buena, ha mejorado mucho. ¿Tus palabras finales para el programa Chasqueando, que se transmite los domingos de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura? Pues nada, que bueno, ya como es domingo, ya la feria se acabó, pero que estén pendientes de este tipo de eventos, ¿no? Y que sigan, ¿no? Que los programas radiales de este tipo tienen que seguir, y que más bien que ojalá se multipliquen en otros espacios. Y nosotros como colectivo también estamos dispuestos a compartir también nuestras publicaciones con ustedes, ¿no? Y si algún rato se tiene una oportunidad de poder leer o compartir algún título, algunas, pues nosotros encantados de estar ahí, ¿no? Muy amables, y tienen la apertura de nosotros siempre desde la línea diferente, no quiero decir alternativa, pero sí diferente e insurgente. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes. Bueno, rapidito, gracias a ustedes, estamos con el tiempo copado. Bueno, vamos, prometemos a traer acá al colectivo desde el margen, ¿no? El colectivo desde el margen, para que nos den una evaluación de todo lo que fue esta Feria del Libro Insurgente. Un abrazo también a Byron, dice, un saludo milenario desde Jatumpamba, atrapado en la lluvia. Bueno, para eso no tenemos carros anfibios, algún día los tendremos. Un saludo a mi estimado Chasqui Runner, también a Cristian Darío. Habíamos empezado con una canción, Me Piqueó, de las Tres Marías. Lamentamos el fallecimiento y la trascendencia. Bueno, lamentamos porque se van de aquí, porque nos dejan con ese vacío cultural, musical. María Magdalena Pavón Julio, ¿no? Integrante de las Tres Marías, que acaba de partir, acaba de ir a la trascendencia. De la misma manera, lamentamos el fallecimiento, o bueno, el paso a la nueva existencia. Nos quedamos nosotros con su magnífica música. Estoy refiriéndome a Carlos Aurelio Rubira Infante, ¿no? Bueno, y vamos a terminar con una canción de él también, en la voz de Olimpo Cárdenas, que dice Playita Mía. Pero bueno, terminemos con algo que se nos queda acá en el libreto, cuando son ya las 16 horas y 49 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Les comento, el tiempo acá vuela, no solo que corre, vuela. Pero bueno, continuemos con, estuvimos con Ediciones Desde Abajo y vamos con Librería Cosmonauta. Estamos con Sebastián de la librería Cosmonauta. Bienvenido al programa Chasqueando, que se transmite domingos de 4 a 5 de la tarde por www.radiocce.com. ¿Cuál es el objetivo de tu librería al participar en esta segunda edición de la Feria del Libro Insurgente? Claro. Bueno, el principal objetivo es siempre relacionado con la cultura y de difundir esto, la cultura del libro, de tratar de llegar a más personas y de que puedan conocer nuestro espacio también, y eso, que se vayan interesando por los libros. ¿Cuál es la temática de la librería? Mira, la temática de la librería es variada. Principalmente nos enfocamos en las ciencias sociales, a filosofía, a política. Además también tenemos nos dedicamos a la literatura y a los libros antiguos y de viejos, así, sobre todo que es lo que es la historia de Quito, la historia del Ecuador, fotografía, o sea, primeras ediciones de escritores ecuatorianos. Eso vamos, esa es la temática de nuestra librería. En off me contabas que también hacen otro tipo de trabajo, no el de la librería convencional, si podemos llamarlo así. También hay clubes de lectura. Cuéntanos algo más, ¿cómo ustedes manejan ese Claro, club? O sea, nosotros estamos asociados con la Escuela de Pensamiento Crítico, que se llama Las Babas del Diablo, y entre los dos tenemos el espacio de la librería, y que justamente busca eso, generar espacios de encuentro, de intercambio de ideas. Y para ello realizamos club de lectura, talleres de filosofía, y bueno, más o menos esas son las presentaciones de libros de editorial independiente. Esa es como la temática. ¿Cómo has visto tú la presencia de la gente, del público, en esta segunda edición de la Feria de Libros Insurgentes? La he visto bien, o sea, ha participado harta gente, ha venido principalmente las tardes, viene más gente, y de todas las edades, que eso es lo bueno. Dentro de todo este conglomerado de editoriales, muchas han sido alternativas. ¿Consideras a la librería Cosmonauta como una propuesta alternativa o diferente para ofrecer al público? Claro que sí, o sea, por la temática que manejamos nosotros y también por el trabajo que llevamos de ir buscando libros que están descatalogados, descontinuados, y se lo ofrecemos que vuelvan a circular, que se lo ofrecemos al público, y la gente igual se interesa en eso, ¿no? Tus palabras finales para el programa Chasqueando, que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, agradecimiento por esta entrevista y por esta preocupación también de difundir lo que es el libro, la feria, la segunda feria del libro insurgente, y invitarlos también a que se promuevan estas actividades culturales y que estemos trabajando en conjunto. Muy amables fueron las palabras de Sebastián, de la librería Cosmonauta, en esta segunda edición, esta Feria del Libro Insurgente, que ha tenido mucha, mucha variedad en temáticas. Maravilloso, maravilloso todo lo que hemos visto. Miren, un saludo a Yadira Bárcenas, allá en el oriente, en la provincia de Sucumbíos, que nos está mirando, está ahí analizando desde las redes sociales. Somos 940 AM, 100.9 Radio Cultura FM, somos Radio Casa de la Cultura, y este ha sido un programa un poco serio. Le digo un poco serio porque realmente lo que estamos viviendo en la realidad, en la cotidianeidad, nos permite a nosotros tomar esta temática como ferias alternativas que nos permiten saber lo que está pasando a nuestro alrededor. Les digo a todos ustedes que todo lo que estamos viviendo en este momento como sociedad nos invita a reflexionar, y no solo a reflexionar, a educarnos. Solo un pueblo educado, solo un pueblo que sepa lo que quiere, podrá a avanzar a transformaciones sociales y radicales que nos permitan adquirir mayor conciencia y mayor bienestar. Como decían por ahí, para todos todo, el subcomandante Marcos. Y si nosotros tenemos estos micrófonos y ejercemos el derecho a la comunicación, también ejercemos el derecho a la resistencia y el derecho a la rebelión cuando un gobierno no satisface las necesidades de nuestro pueblo. A todos y todas, muchas gracias. Gentileza de ustedes de estar conectados a las redes de radio, www.radiocce.com. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Somos la Redcom, y este fue el programa número 55 Chasquiando, gracias a Francisco en el Control Master, siempre está pendiente de nosotros, muy amables, y nos despedimos con este pasillo, Playita Mía, en la voz de Olimpo Cárdenas, Carlos Aurelio Rubín Infante. Mi amor a Pris, mi amor, un abrazo, te amo infinitamente. Gracias a todas y todos, esto fue Chasquiando por Radio CCI. Alegre Playita Mía, porque eres mía, te vengo a ver. Playita mía, porque eres mía, te vengo a ver. Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas que me ha causado esta cruel mujer. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Cuita! Hasta pronto. Hasta pronto. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital